los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino. Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. En el superclásico número 18 tenemos En algún lugar, del grupo español Duncan Du, de 1987. Es una letra que se presta para diferentes interpretaciones y teorías. Dicen que está inspirada en una visita que hizo el cantautor Diego Vasallo a San Luis de Potosí, en México. Otra teoría indica que es una canción dedicada al aborto, pero la teoría que más aceptación tiene es que está dedicada a todos los países llenos de pobreza y desesperación. Este país puede ser Colombia, la parte que dice: un lugar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir. En algún lugar de un gran país olvidaron construir un hogar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir. Y en las sombras mueren genios sin saber de su magia concedida, sin pedirlo mucho tiempo antes de nacer.

orgullo, aquí se comparte, lo mismo es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Superclásicos de la FM. Y así llegamos al final de este programa que hoy presentó Beto Coral. A él le agradecemos enormemente 20 canciones sociales y de política que hoy teníamos aquí en la FM. Gracias, Jonathan Saavedra, en la grabación, edición, el conteo y voiceover de María Juliana Correa y Jacob Ferdinand. Hasta un próximo programa en la FM.